Yo soy Samuel Urbina y ahorita estamos al costado de la pileta y estamos aquí porque siento que el ruido del agua opaca un poco la bulla de la gente. Y bueno, justo porque me tocó, dice, escucha el entorno, busca un sonido que te haga sentir pleno y deja que tu voz acompañe ese sonido hasta que sean uno mismo y se expande en el espacio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.